necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos, ¿qué tal? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 25 de enero del 2017. Gracias por la sintonía y estamos ya listos para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En República Dominicana arranca quinta cumbre presidencial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. En alerta, organizaciones hondureñas por intento del gobierno de legalizar la criminalización de la protesta social. Chile afronta el mayor de los incendios forestales de su historia. Vamos a comenzar en República Dominicana. La noche de este martes se dio inicio al acto inaugural de la quinta cumbre presidencial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAD, en República Dominicana, con la presencia de países miembros. Ante estas actividades, los cancilleres ya en minutos antes se habían reunido para discutir los detalles de esta cumbre, que abordará varios temas como la pobreza, la migración. También tomarán posturas sobre la política del Estado norteamericano y el bloqueo a Cuba. El presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, inauguró la quinta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Escuchemos lo que dijo. Por tanto, no parece razonable pensar que Estados Unidos y los países desarrollados, tras años impulsando la apertura y la globalización, tanto dentro como fuera de sus fronteras, abandonen ahora estas políticas que han contribuido a acrecentar las esperanzas de progreso de nuestros pueblos. Creo que todos estaremos de acuerdo en que el mundo entero saldría perdiendo si Europa, China y los Estados Unidos adoptan el modelo de represalias arancelarias que en el pasado solo ha servido para generar pobreza. Dicho de otra forma, no podemos seguir buscando fuera de nuestra región culpables ni salvadores. Es hora de buscar soluciones latinoamericanas y caribeñas a problemas latinoamericanos y caribeños. En un mundo donde las ideas del pensamiento único siempre amenazan con hacerse hegemónico, se hace más urgente que nunca buscar nuevas respuestas a preguntas que muchos ni siquiera se atreven a formular. Y vamos a ir a Chile. Chile está afrontando varios incendios, varios focos de incendios. Son unos 75 focos de incendios forestales. Se han convertido en uno de los grandes retos para este país. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, advirtió que el país está frente a uno de los mayores desastres forestales. Vamos con un informe que ha preparado nuestra compañera Carla Mancilla de Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia. Como la mayor tragedia de incendios forestales de los últimos 50 años, han catalogado las autoridades la serie de incendios forestales que se han desarrollado en distintas regiones del país. La última semana se han declarado 75 focos de incendios forestales en distintas regiones y alrededor de unos 124 damnificados. Desde la región metropolitana, la quinta y la sexta, región con casi el 80% de la zona más afectada por los incendios, por otro lado la séptima, octava y novena, en las cuales 38 estaban controlados y 36 se mantenían activos, lo que ha provocado hasta ahora más de 90.000 hectáreas afectadas, según ha confirmado el ministro del Interior, Mario Fernández. Según la Corporación Nacional Forestal, CONAF, esta oleada de incendios forestales es uno de los peores en los últimos 50 años, lo que ha llevado al gobierno a decretar algunas de estas zonas como zonas de estado de catástrofe y estado de emergencia. Este martes, la presidenta Michelle Bachelet valoró el trabajo de las brigadas y de las instituciones públicas y privadas que han trabajado en esta emergencia y anunció algunas medidas que se tomarán para apoyar a las familias damnificadas por los incendios. He instruido al ministro de Hacienda para que busque recursos adicionales o reasignemos recursos para ir en respuesta, por un lado, del combate al incendio, del apoyo a las personas, pero también para lo que viene después. Muchas de las familias que han perdido todo, han perdido animales, han perdido sus cercos, un conjunto de cosas, van a requerir el forraje para los animales, van a requerir el apoyo, y todo aquello se está prestando. Pero además hay muchas personas que pueden tener que tener créditos con el Banco Estado, que tienen que pagar dividendos, que tienen que pagar impuestos al Servicio de Impuestos Internos. En fin, hay un conjunto de otros problemas que las personas tienen y que nosotros queremos facilitarles la vida hasta que se pueda normalizar su situación. Por otro lado, debido a los incendios forestales, la Corporación Nacional Forestal, CONAF, informó que de manera preventiva y temporal se decidió cerrar las unidades del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, compuestas por parques nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales, desde las regiones de Coquimbo hasta la región de Los Ríos. Para Contacto Sur, informó Carla Mancilla, Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia. Organizaciones populares y sociales de Honduras se han declarado en alerta por el intento del gobierno de legalizar la criminalización a las protestas sociales con un paquete de reformas penales. ¿Se puede protestar o no en Honduras? Vamos con José Peraza desde Radio Progreso. En Honduras, la ley para el fortalecimiento y efectividad de la política de seguridad, que está encaminada a modificar alrededor de 8 leyes internas relacionadas con procesos penales y tipificación de delitos como el terrorismo, entró en debate en el Congreso Nacional. La diputada del Partido Anticorrupción PAC, Fátima Mena, expresa su preocupación por la idea del gobierno de tipificar el terrorismo como delito, porque se corre el riesgo de criminalizar la protesta social. Estamos en contra de la criminalización de la protesta. Estamos en contra de que pues se pueda dar una licencia prácticamente para matar, ¿verdad?, a las autoridades y los funcionarios en materia de seguridad, llámese policías, cuerpos militares o cualquier autoridad competente. Otra de las grandes preocupaciones que tienen algunos sectores es que en el país se apueste por seguir privilegiando la intervención en las llamadas telefónicas, ya que se presta para el espionaje, para otros fines que incluso puedan atentar contra el orden del Estado, según señala el diputado del Partido Liberal, Ángel Darío Vanegas. Yo creo que la intervención de las comunicaciones solamente se puede dar en condiciones extremas, con una autorización de una autoridad jurisdiccional, de un juez de la República, y no dejar abierta la posibilidad para que un técnico investigador del gobierno, bajo la excusa de querer investigar la comisión de un supuesto delito, venga a tener las puertas abiertas de los equipos técnicos para intervenir el teléfono. Estas reformas han sido seriamente cuestionadas por la sociedad hondureña. Hasta la propia oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras señaló en un comunicado que el paquete de reformas legislativas para fortalecer la seguridad del país deben ser compatibles con los derechos humanos. Observaciones que ya han sido tomadas en cuenta, señala el diputado oficialista Tomás Zambrano, presidente de la Comisión de Dictamen. Opinión también, algunas sugerencias que hacía el alto comisionado, respetando garantías individuales, respetando los derechos humanos, respetando el alcance de las convenciones en el marco jurídico legal. Así que ya hemos escuchado al alto comisionado y son sugerencias que, cuando realmente son pertinentes, hay que tomarlas en cuenta. El ministro asesor de la Presidencia de la República en Honduras, Eval Díaz, salió a la defensa del paquete de las reformas penales. Y que pueda el Estado tener armas más contundentes para abatir el flagelo de la extorsión y de ese ambiente de terror en que estas organizaciones someten a la comunidad, someten al pueblo hondureño. Se espera que en esta semana se termine de aprobar el paquete de las cuestionadas reformas penales que ya se discuten en el Congreso Nacional. Desde Radio Progreso en Honduras, para Aler Contacto Sur, les informó José Peraza. Bueno, se han conmemorado en El Salvador 11 años del fallecimiento del líder izquierdista Chafiet Ndal, que dirigió durante 12 años la los movimientos, la resistencia en El Salvador, del Frente Farabundo Martí. Vamos con detalles con Jaime Romero de Radio Yeseuca. Yo no sé lo que es el destino. Los FMLNistas y funcionarios de izquierda recordaron a uno de los 5 miembros de la Comandancia General que dirigió la guerra en El Salvador, Chafik Jorge Handal, quien dejó la vida el 24 de enero del año 2006 por un infarto cardíaco. Llegaron al cementerio de los ilustres donde dieron discursos, cantaron y pusieron ofrendas florales en la tumba del izquierdista. En el evento, Nidia Díaz, una de las fundadoras del Frente Farabundo Martí, recordó las enseñanzas que dejó Chafik. Legado histórico de lucha que nos dejó Chafik, que aunque no esté físicamente en carne y hueso con nosotros, todo ese legado, de esa visión, ese ejemplo nos da impulso, nos da fuerza para seguir luchando. Chafik, con su visión estratégica, nos deja esa herencia de cómo se va construyendo el porvenir y con esa fuerza defendiendo los intereses del pueblo. Hoy nos reunimos no solamente a conmemorar, sino que también a reafirmar los compromisos de lucha hasta lograr del Salvador un país donde valga la pena vivir, como era el sueño de Chafik. La izquierda femelenista está en el poder ejecutivo en la actualidad. Sin embargo, hay excombatientes que la descalifican y señalan que se convirtió en otra oligarquía y dejó atrás los intereses por los que lucharon. Con estos señalamientos, Nidia Díaz reconoce que la izquierda necesita más unión para seguir las líneas que dejó Chafik Handal. Es una izquierda, lógicamente, liderada por el FMLN, y se está compenetrando cada día más, está cohesionándose. Hemos tenido el primer Congreso Nacional, tenemos por segundo periodo el gobierno, y es una izquierda que requiere más unidad, lógicamente, más cohesión, más fortalecimiento para seguir adelante, y por eso se trata precisamente que estamos impulsando el Congreso, los lineamientos, estamos impulsando los seminarios que hicimos, y por supuesto, eso es para fortalecerse, para seguir. El secretario de Comunicación del FMLN recordó a Chafik Handal como un líder riguroso en su análisis de la realidad nacional, y considera que la juventud debe conocer su historia para lograr los cambios en el sistema. Desde Radio YSUK en El Salvador, para Alier Contacto Sur, informó Jaime Romero. Y del Salvador vamos a Ecuador. Allí el secretario general de la Conferencia Episcopal, René Cova, Monseñor René, se ha pronunciado sobre varios temas políticos y electorales del país. Vamos con Miriam Benalcázar desde Ecuador. Este martes 24 de enero se celebró la festividad de San Francisco de Sales, patrono de los periodistas. Con esta ocasión, Monseñor René Cova, secretario de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, saludó a los periodistas católicos del Ecuador y de Latinoamérica, y también se refirió al momento electoral que vive el país. Dijo que no nos dejemos llevar por las seductoras opciones políticas, que a veces no descubren la necesidad y el bien común, sino intereses partidistas. Cada uno ejerza recientemente su opción electoral, pero no solamente el detalle del voto, que a veces uno va a votar porque después le piden el papel, sino más bien una conciencia de decir, no es que quien quiera que salga, tiene que salir alguien que tenga principios, decencia, y sobre todo respete los valores éticos, humanos y por lo tanto cristianos. Entonces, en ese sentido es el llamado a decir, ¿qué papel tienes tú? Y nadie se lave las manos. Sobre todo un llamado particularmente a los laicos. Tienen obligación ustedes de incursionar en la política. Y si la política en un momento dado se ha vuelto corrupta y ha habido situaciones difíciles, estamos llamados todos desde el lugar donde estamos. Un cristiano tiene que preservar cristiandad en el templo, en la oración, pero sobre todo en el trabajo, en los sindicatos, en las tareas laborales donde uno se desempeña, en la universidad, en las profesiones que uno ejerce. Es allí donde tiene que mostrar su fe. Por lo tanto, la Iglesia nos invita una coherencia más. Cada católico tiene la responsabilidad de pensar y repensar su opción electoral. Para el próximo domingo 19 de febrero de 2017, recalca Monseñor Cova. No solamente de escuchar o dejarnos ilusionar por una campaña o por unas ofertas que se hacen, que habrá que ver si las cumplen, porque las cosas no son tan fáciles. Y entonces en este sentido a decir, bueno, yo tengo que pensar y mirar cuáles son sus planes de trabajo, cuáles son sus proyectos, cuáles son las ofertas que tienen, y de allí decidir. Yo no puedo optar por alguien que no va o que no tiene principios éticos y morales que defenderlos y vivirlos y proyectarlos también en la sociedad.